Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo. Para asomarme contigo, asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada martes y jueves, me asomo para tocar el peligro, me asomo en la lluvia y en el frío y me enfríe. Así que buenas tardes, noches, día nublado hoy. Estamos en Me Asomo por una radio Muchas Voces 98.1 para Capilla y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de la radio 3548-570-333, 570-333, y en diferido los miércoles y viernes para Radio Municipal San Esteban, para la audiencia de San Esteban por la 88.7. Buenas noches, Daniel y Betty. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia. Si bien, como decías, un martes frío, ¿sí? Diego, Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y a todos los de San Esteban, buenos días, porque mañana nos vamos a encontrar con ellos. Buenos días. Y Betty, te olvidaste de traer el chocolate caliente. Y estamos en eso. Bueno, estamos a tiempo todavía, porque tenemos toda la jornada por delante. Toda la jornada por delante. Vamos a decir que Betty está congestionada. Y vos también. Yo también. El único que se salva y que es joven y sano es Daniel. Bueno, estamos acá. Gracias por el virus que están soltando ahí adentro. ¿Cómo, Daniel, que no te escuché? Y que hay un vidrio de por medio que me guarda de todos los virus que pueden estar. Claro. De todos los virus. O sea, esta es la cabina de los virus. Acá es la cabina de los virus. Así que bueno, vamos a ir con dos primeras canciones, porque hoy tenemos una invitada que es especial para las venas de la radio, para que la radio funcione bien, y nos va a explicar, y tiene una historia muy interesante que quiero que la conozcan. Vamos con Vicentico, No te apartes de mí, y María Elía y Beto... Ay, se me fue el nombre. Beto Casella. No, no es Beto Casella, Daniel. Bueno, decime ahí que lo tenés en el... Beto Caletti. Beto Caletti. Vete de mí. Beto Caletti en guitarra, María Elía cantando y Vicentico, No te apartes de mí. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, y que el tiempo en nosotros no existe, y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. A mirar las ramas viejas del rosal

Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Pinturería Croañes, emprendimiento familiar con más de 45 años en el mercado. Somos el color desde 1974. Brindamos asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Incorporamos productos al agua para maderas, cuidando el medio ambiente y tu bolsillo. Consultas al 3548 48 1297 o por Facebook Pinturería Croañes. En Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba. Zucchero Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor, con terminaciones en tinta, pintura o preciosas pátinas. Exclusividad en estilos. Cómodas, bayuts, chiffoniers, mesas de luz, escritorios, mesas, sillas y sillones, cristaleras, bibliotecas y racks. Desde Valle Hermoso a Capilla del Monte, servicio de flete sin cargo. Zucchero Dreams, Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Zucchero Dreams, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Y estamos de vuelta en Me Asomo por una radio muchas voces, 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono de la radio, el WhatsApp, es 3548-570-333, y los miércoles y viernes en diferido con Radio Municipal 88.7 San Esteban. Bueno, para que una radio funcione bien, se necesitan que la sangre que va por las venas de la radio funcionen. Y en este caso, cuando nosotros llegamos a la radio con Daniel, no voy a decir que es la sangre, pero quienes estuvieron colaborando con nosotros son operadores, nos hicieron las artísticas y siempre nos dieron una mano, y esta radio funciona perfecto porque existen Nico y Angie. Hoy Nico no pudo venir porque lo agarró la lluvia, y así que Angie la agarramos acá antes que se fuera. Angie, buenas noches. Hola. Buenas noches, acá. Un gusto de estar acá en este Me Asomo. Así, placer compartir con ustedes. Ahí mandándole saludos a Nico, seguramente nos estará escuchando, claro, desde sí. San Marcos. Un abrazo grande, Nico. Sí, y a todo San Marcos. Tal cual, a todo San Marcos, a disfrutar, a agradecer esta bendecida lluvia que llegó. El monte está delicioso. Bueno, vamos a pedirle a Nico que venga en otra oportunidad, pero bueno, ahora te vamos a agarrar a vos sola acá, porque yo quiero primero agradecerle a los dos, a Nico y a Angie, que nos dieron una súper bienvenida y aparte nos dieron una contención en un mundo nuevo que es esta radio, que parece una radio en serio, no como las otras, y tiene de todo, ¿no es cierto? Tiene una buena consola, tiene buenos micrófonos, tiene un cartelito rojo que se enciende y dice aire. Antes teníamos que hacer señales de humo, pero bueno, Angie y Nico nos enseñaron a usar todas estas cosas, y el programa cada vez está más aceitado. Bueno, Angie, ¿cuándo llegaste a la radio? Habré llegado hace como 2 años, llegué a esta radio, una radio donde quepan muchos mundos, también es parte de, aparte, además de las muchas voces, ¿verdad? La diversidad de estas radios, que somos todos los que lo hacemos, ¿verdad? Y ahora 2 años que llegué por un taller de operación técnica, que es lo que a mí me gusta y me apasiona hacer acá en la radio, que una amiga me pasó el flyer, me dijo, mira, están dando este taller, quizás te interese. Yo dije, ve, este taller, no tengo la menor idea de radio, nunca escuché radio, no tengo cultura de radio, pero bueno, vine al taller porque era gratuito. Ajá, es un buen y tenía tema. Tiempo y dije, bueno, tengo ganas de hacer algo nuevo, bueno, voy y a veo si esto. Me gusta. Así, a ver si me gusta y me encantó. Después de eso empecé de todo el taller, que también estuvimos ahí con Dani, fue compañero mío del taller de operación técnica, de ahí Dani, lo conozco. Acá, me acuerdo. Levanta la mano. Daniel Salvatore presente. Ahí estuvimos haciendo el taller y de todo el taller yo creo que fui una de las pocas que se quedó súper manija y entusiasmada y seguía haciendo operaciones así voluntarias, digamos, estuve operando un programa y bueno, ahí encontré que era lo que me gustaba también. Y una pregunta así íntima, ¿viniste en bicicleta? Vine en bicicleta, ando en bicicleta, sí. Bueno, porque esa es una de las historias de Angie que nos contó, que yo quiero que se la cuenten a toda la audiencia de Capilla del Monte, de San Esteban, de todo el Valle de Punilla y de toda el universo y toda el planeta Tierra, porque ahora quiero que la escuchen y que ella va a contar un poquito de esto de la bicicleta. No es un chiste, es una cosa seria que a ella le cambió la vida y cómo algo puede cambiar la vida siempre para mejor, ¿no es cierto? Tal cual, el mundo de la bicicleta y de los viajeros en bici es la verdad fascinante y es cuando uno ya ve eso se da cuenta que son un montón de personas las que participan viajando así. Bueno, yo tenía una vida, siempre sé decir mi vida anterior, mi otra vida, digamos, donde vida convencional, donde uno trabaja todos los días, de lunes a viernes, 12 horas, y un poco ya me sentía como cansada de eso, ¿verdad? Me veía con 25 años en ese momento como diciendo, esto era la vida que yo quería, esta es la vida que yo deseé, esto es lo que quiero hacer. Y sí, si bien agradecía mi trabajo todos los días porque tenía un buen trabajo, cobraba un buen sueldo, me trataban súper bien, uno tenía todas las comodidades que tiene en el mundo convencional, asimismo había algo en mí que mi espíritu no estaba tan contento con eso. Algo faltaba. Y en esto de saber qué hacer, empecé a hacer como números y decir, bueno, si quiero dejar de trabajar y tomarme un año sabático, hice una planilla de Excel. Y no había forma de que yo dejara de trabajar. Había que seguir. Cuando empecé a hacer números no había ni posibilidades de pagar el alquiler del aire, ni la luz, ni el gas, ni el internet y el celular. Uno está atrapado con esas cosas, sí, ¿no? No había forma. Y asimismo, a pesar de tener un buen sueldo, no llegaba a fin de mes a veces. Era como muy loco, es como el sistema te absorbe, te chupa y te mantiene y todo gasta, el tiempo y gasta, en eso, y gasta, y consume. Sí, de gastar y gastar. Bueno, y un día así ya tenía conocimiento sobre la ley de atracción de cierta forma. Había llegado a mi vida a través de varias amigas y dije, bueno, ¿qué quiero? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿En Córdoba? En Montecristo. Ah, Montecristo. ¿Y qué es Montecristo? Yo no sé. Es un pueblo que está a 30 kilómetros de Córdoba. Es como ahora una ciudad dormitorio. Un montón de gente que trabaja en Córdoba vive ahí en Montecristo porque es más tranquilo. Y más barato. No sé si es más barato, es bastante más caro, creo. ¿Ah, sí? Sí, pero es como tranquilo. Creo que la gente, como que eso es lo que busca y encuentra ahí, ¿verdad? Uno vive en Montecristo, pero trabaja y estudia en Córdoba, por lo general. ¿Y de Montecristo a Córdoba en qué vas? En colectivo, ¿iba? Son 30 kilómetros. ¿Media hora, más o menos? Sí, más o menos. Ahora es más rápido porque está la autopista, pero antes era como bastante más. Gracias, Schiaretti. Bueno... Y bueno, seguimos. Y bueno, entonces en eso dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quiero? Entonces llené, me acuerdo en ese momento tenía la computadora en un escritorio y una pared toda blanca y llené esa pared de un montón de imágenes recortando imágenes que es lo que yo quería. Y gente riéndose, viajes, lugares, comidas, aviones, barcos, bicicletas, montón de cosas así, gente sonriendo y feliz. Y dije, bueno, universo, esto es lo que yo quiero. Yo esto es lo que quiero, vos decime el cómo, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que tiene también la ley de atracción, ¿verdad? Que uno no sabe el cómo, porque el cómo es súper racional y es mental. Y esto es entregarse al gran misterio, digamos, ¿verdad? No, y todo cambio produce como un miedo, ¿no? O sea, también. Estabas todo como bajo control, perfecto. Y un cambio significa, me va a ir bien, me va a ir mal, ¿a dónde voy? Me tiro al precipicio. Tal cual. Y ahí, bueno, yo en ese momento estudiaba, trabajaba de secretaria en un consultorio odontológico y estudiaba fotografía. Y una de las clases que tenía justo estaba ya en la facultad y la cancelaron. Y yo estaba re indignada porque digo, trabajo todo el día, vengo con esfuerzo a la clase y que me la cancelen. Estaba como en otra historia, re enojada. Y mis compañeros dijeron, no, pero bueno, ya está, entremos a la clase, a ver qué onda, a ver qué es lo que es. Era una charla de unos hippies para mí, que eran unos que viajaban en bicicleta. Y cuando entré a la charla me mostraron ese mundo del viaje, del ciclo viajero, que la verdad yo quedé fascinada con todos los lugares que conocían, con como sus experiencias, las experiencias, y yo vi y dije, esto es lo que el universo tiene para mí y esto es lo que yo quiero. Bueno, eso es lo que vos querías, entonces antes de contarnos cómo entraste en ese mundo y cómo hiciste el clic, vamos a escuchar dos canciones, así los dejamos en suspenso a toda la audiencia y también a Nico si está escuchando, y vamos con Salva Pantallas, Lento y Silvina Garré, Reinas del Pueblo Grande, en una nueva versión de Autorretrato. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo. Levanta el vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Y si me hablas de amor, y si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento. Tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Thank you. noches largas nos contábamos los sueños y escuchábamos James Taylor con pasión. Y estábamos tan impacientes por crecer y viajar y viajar lejos. En aquellas noches largas fumabas demasiado, movíamos los brazos como alas y trasnochábamos hasta que el rímel se corría y no había más promesas. Éramos como reinas de pueblo grande y creíamos en Dios, creíamos en Dios. Noches largas, todo era más difícil. Nuestra vida era ansiosa y controlada. Y hasta soñábamos con ser felices y escapar del diablo. Tiempo. En aquellas noches largas, alguien lloró de mal. Y otros tragaron dulces lágrimas. Y con el tiempo todos olvidaron los motivos excepto vos y yo. Cuando éramos chicos, todos creíamos en Dios, y a medida que uno va creciendo, ese Dios se va transformando en otra cosa. Así que, bueno, y seguimos acá con Angie, que nos está contando cómo incursionó en la bicicleta y cómo le cambió la vida y el mundo que vio. Bueno, sí, ahí. La ley de atracción lo que tiene eso, ¿verdad? Uno se pone un objetivo, una meta, y es sorprendente cómo llega a nosotros ese objetivo y esa meta. Y bueno, a mí llegó por esta charla, que una charla imprevista que surgió en esta clase de fotografía. Y bueno, yo después de ver ese mundo fascinante, llegué a casa, ya vivía con mi compa, y le dije, encontré la solución a nuestras vidas. ¿Y qué me dice? Viajamos en bicicleta. Le digo, vendamos todo y nos vamos en bici. Y él me dijo, no, estás loco, ni siquiera andamos en bici, no tenemos bicicleta, vamos en la camioneta, teníamos una camioneta en ese momento. O de última vendemos la camioneta y nos vamos en moto, pero no, en bicicleta no hay forma. Como uno se arriesga, ¿no? Siempre decían, el que no arriesga no gana, ¿no? Es así. Tal cual, y aparte, bueno, lo que proponía este viaje en bicicleta es esto mismo de dejar de depender del sistema, de cierta forma. porque bueno, si uno va en un auto o en una moto, en un vehículo, depende de tener que cargarle nafta, combustible, ¿verdad? Y si uno va a dedo, depende de que otro le lleve. Y la bicicleta es el vehículo del futuro que llegó hace rato y se mueve con nuestros pies, con el motor es nuestro corazón, sabemos decir los ciclistas. ¿Y vos tenías bicicleta antes? ¿Tenías idea del mundo de la bicicleta? No, no tenía ni bicicleta, tenía más kilos de los que tengo ahora, mi compa también, una vida totalmente sedentaria. Cuando le dije a mi mamá la idea de viajar en bicicleta, ella se me rió un montón. Se me rió un montón y me dijo, ¿vos en bici? Nadie acreditaba que yo podía salir a viajar en bicicleta. Y bueno, entonces empezamos a planear un viaje. De ahí, desde esa charla que sucedió, dijimos, bueno, de acá a 3 años hacemos ese viaje. Y avisé en el trabajo. En ese momento yo tenía como una responsabilidad bastante grande ahí en el trabajo. Entonces avisé que tenía la idea de acá unos años hacer ese viaje, que esto y que lo otro, para ir acomodando las cosas, ¿verdad? Todo así desde la mente, ¿verdad? Y no pasaron ni 4 meses que mi compañero dijo, no, yo no puedo más. Él trabajaba en una fábrica y dijo, no, yo no quiero más esto, vámonos a viajar, mañana renuncio. ¿Y compraron las bicicletas? Y ahí sí, ahí él renunció al trabajo, yo avisé a mi jefa que era antes de lo previsto viajar, vendimos todo, pusimos todo en venta de garage. Vendimos la cocina, el somier, la heladera, los electrodomésticos, todo, y compramos bicicleta, carpa, bolsa de dormir, aislante, esas cosas. Qué cambio, ¿no? Y cuando uno entra al mundo de la bicicleta, porque a mí me pasó cuando era chico, me compré una bicicleta, y uno entra a un mundo, encontrás a toda esa gente que está más o menos en la misma. Igual cuando no tenés un perro y tenés un perro en una ciudad, sacás el perro y te encontrás con miles de personas que te haces amigos por el perro. Tal cual. Y bueno, y ahí con esto de internet, Facebook y todas esas cosas, ahí empezamos a buscar a viajeros, cicloviajeros, y a pedirle así como consejos, ¿verdad? ¿Qué alforjas comprar? Acá hay unas alforjas que se llaman Alforjas Sudamérica, que son de unos chicos que viajaron en bicicleta también antes, y su emprendimiento fue hacer esas alforjas con lona de camión, porque el padre hacía lonas de camión, el padre del chico, y dijo, ah, mira esta idea, porque hay unas que se venden que son una réplica de estas, que son alemanas y que son muy caras. Entonces, esto es como una forma adaptada a la Argentina. Tiene un sistema más rústico, el encaje y el cerrado, pero son buenísimas. Hasta el día de hoy, yo tengo esas alforjas. Son muy buenas, son eternas. Mira qué bueno. ¿Y cómo decidieron iniciar un viaje y cómo eligieron el lugar? Porque es muy grande el planeta para ir en bicicleta. Sí, la verdad que sí. Bueno, se nos ocurrió Uruguay. Como para empezar, porque dijimos que las costumbres son similares, no tiene otra cuestión como de idioma, ponele como Brasil. Y bueno, y suponíamos que Uruguay era plano. Dijimos, bueno, Uruguay es plano, La Pampa, ahí vamos, va a ser fácil. Y bueno, tuvimos una gran sorpresa de que no es así, que hasta incluso en la costa sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y bueno, pero igual era como un país cercano, de última se veíamos que no era lo nuestro, bueno. Volvíamos y empezamos a hacer todo de nuevo porque vendimos todo lo que teníamos en la casa. ¿Y por el país viajaste también? No, por el país así como viaje, o sea, de acá a Uruguay y después cuando volvimos de La Quiaca hasta Córdoba, digamos, pero no así como un circuito por Argentina, todavía no tengo pendiente eso. No sé si igual tengo ganas de ir en bici hasta la Patagonia. Tengo amigos que me han contado que hay unas partes que hay un viento terrible, que se caen, videos que se caen de la bicicleta directamente. Bueno, se dan vuelta ómnibus también, sí. A veces, de 2 pisos. Sí. Así que, o creo que tengas que... El viento a favor, porque si lo tenés en contra vas a ir para atrás. Claro, estaría lindo conocer directa en un viaje directo de avión. Ahí sí voy, en esa voy. Y bueno, seguramente lo vas a hacer. Seguro. Bueno, vamos con dos canciones más. Banda Los Chinos, La Final, y León Gieco, Hoy Bailaré. Y después cerramos con este cuento y que ella diga lo que quiera decir porque tiene los micrófonos esta vez. También tendrías como operadora de radio darle clases a ellos porque yo te veo muy atenta hablando directamente así al micrófono y ellos hablan así y nadie se escucha nada. Yo después tengo que estar horas en casa armando, subiendo, bajando los volúmenes. Así que aprovechar las canciones para que ellos puedan tener esa lección. Vamos a aprovechar en las canciones y la escuchamos a Betty. Le encanta hablar. Thank you. tarde tengo sed y dejo la espalda, sangre contra la pared, puse la caer. de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Bueno, tengo acá dos mensajes de gente muy querida, muy allegada. Federico dice, qué lindo escuchar todas esas voces que van y vienen en el tiempo y la edad, pero sostienen la radio pasión. Abrazo a los tres y a la querida Angie. Bueno, acá la tenemos a Angie. Y después quiero leer otra cosa más que tengo acá, pero yo soy de la vieja época. Hermosa nota, Angie. Soy amante de la bicicleta y lo que cuenta Angie me encantó. Anduve en bici por la Patagonia, así que podés ir, Angie, con los vientos y todo. Bastantes kilómetros y safe de los vientos. Y esto lo dice Agustín Fontaine. Claro, sí. No, sí, experiencias. Hay un montón de viajeros en bicicletas ahí. El Agus también, amante de la bici ahí también. Sí, por eso son todos flacos. Y sí, la bici te pone en un estado, ¿verdad? Como también ahí. Nosotros cuando Daniel teníamos. Que comprar bici. Y aparte que te hace bien al espíritu. Dicen que, sí. Bueno, cuando te duela la cabeza y no sepas qué hacer, anda a dar una vuelta en bicicleta y se te aclara todo. Nosotros teníamos dos bicis buenas, eran buenas las bicicletas, pero cada vez que salíamos se pinchaban. Y bueno. Entonces a las dos cuadras era, bueno, entonces eran para mí, estaba atacado, vivía atacado, yo me ataco bastante rápido. Entonces dije, basta de bicicletas. Bueno, y después entonces, igual hay diferentes sistemas ahora. Eligió tomar el Tafirol. Claro. Elegí el Tafirol, tomar sol y después tomar frío y acá me tienen con la faringitis. Bueno, sigamos con Angie, quien es la importante de hoy. Angie, entonces, bueno, ¿cómo terminaste el viaje? Claro, para terminar el viaje, bueno, salimos ahí, Uruguay, Brasil, el Amazonas en barco, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y regresamos a Argentina. Eso fue 3 años recorriendo todo eso. Había momentos en que viajábamos. Vamos, Betty, a hacer eso. Claro. Todos los días. Había días que, no sé, parábamos un mes en un lugar y después seguíamos como que Uno en el viaje en bicicleta aprende a recibir, más que todo. Porque las personas te ayudan muchísimo. Te dan comida, te dan ducha, te dan casa. Paramos en una plaza. ¿Dónde van a dormir? Bueno, vengan a mi casa. Y así sucede. Entonces, como era eso, el viaje en bicicleta era la magia también de aprender a recibir. Y bueno, y también hacer esto de que cuando uno hace esfuerzo físico, ¿no? Trabajo físico, tiene su recompensa también. En el cuerpo, en el espíritu, en la mente. He acampado en lugares altísimos. Hay, no sé, el lugar más alto fue el glaciar Pastoruri, que está en la cordillera de los Andes, que está a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Venía una vertiente de agüita que caía y para cocinar el arroz poníamos una ollita y cuando estaba en la ollita ya se congelaba el agua ahí mismo. Y esos mitos que dicen, si vas estás tanto tiempo sentado en la bicicleta, pues te duele la cola. Y al principio. ¿Es así? Al principio vienen asientos los... Y la próstata. Los ciclistas más pro compran un asiento que es como de marca, que se moldea al poto de uno mismo. Y después en realidad uno se acostumbra. Al principio sí te duele todo. Los primeros 15 kilómetros que hice, que estuve todo un día para hacerlos, yo estábamos los dos con mi compa en la carpa, así que nos dolía hasta las pestañas. No podíamos creer que doliera tanto, tantas partes del cuerpo que no reconocíamos antes del dolor. Totalmente. Pero después uno se acostumbra. Después del primer mes, ya está. Nosotros con Daniel compramos unos asientos que eran como actitud María Marta Serra Lima. Pero la verdad, no pudimos. Y es costumbre. Y regalamos las bicicletas. Así que bueno, fue bueno. Bueno, y volviendo a la radio, todas estas cosas de artística que hacen, ¿eso se estudia o es creatividad de ustedes, de Nico y tuyo? Es creatividad de todo el equipo. La verdad, nosotros ahí con el Nico, el Val, en el Hugo, ahí formamos un equipo creativo. Nos queremos mucho, la verdad, nos acompañamos y siento que eso, que el trabajo en equipo da sus frutos también, ¿no? El sentirte compañero con la otra persona y también tener la paciencia porque estamos todos aprendiendo. Así que eso, la verdad, yo adoro trabajar acá en este lugar porque es un espacio donde me siento muy cómoda para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Sí, nosotros con Daniel hicimos lo mismo, que somos más grandes que ustedes, pero el recibimiento que tuvimos lo vuelvo a recalcar, Daniel. Sí, la verdad que sí. Y también nos sorprendió esto que tienen un equipo de artística y no te liberan de un montón de cosas porque tienes que estar buscando canciones, armando, bajando, subiendo y todo, y digo, ay, qué suerte tengo. Sí, la verdad que sí, no sé si otras radios tienen ese tiene. Somos el equipo creativo, grupo de pensadores nos hacemos. No, y aparte escucho algunos programas de la radio y cada programa es totalmente diferente a otro y es un placer escuchar mucha radio en vivo. Claro, una radio, muchas voces, ¿verdad? Muchas voces, sí. Muchas ideas, mucho de todo, así que muchos, yo recomiendo. Muchos pensamientos conviviendo en el mismo lugar en base al respeto, ¿verdad? Como creo que es lo más importante, respetarnos, saber que cada uno y cada una tiene su punto de vista y así mismo podamos convivir en el mismo espacio. Bueno, Angie, yo quiero agradecerte, te vamos a liberar, vamos a guardar el asiento para cuando Nico quiera venir, lo sentamos en el banquillo, y bueno, nada, espero que no te mojes, si vas con lluvia, acordate que te llevamos a tu casa, esperas un poquito. Ay, muchas gracias, igual he andado hasta con nieve en la bicicleta. Ajá, bueno, que la verdad, una proeza. Bueno, vamos con las noticias de la radio, gracias, y después volvemos con Betty, que nos va a contar cómo está el tiempo. Bueno. De lunes a viernes, Vierabas se duplica. De 10 a 12, entre mate y mate, con el regreso de Federico Fumiato y la entrada de Agustín Fontaine y Violeta Collado a la mañana de Punilla. Un gran equipo de periodistas del Valle para acompañar tus mañanas con alegría y compromiso profesional. La 98.1 es más radio, más voces. Música sin mapa. El programa conducido por Nicolás Falcoff, que se emite desde Radio El Grito, desde Los Hornillos, tras la Sierra, para toda la galaxia, aterriza en Una Radio Muchas Voces. Los domingos a las 21 horas. Un recorrido sonoro, geográfico y cultural. Música sin mapa por la 98.1. Una radio, muchas voces. Muchas voces. Panadería del Águila. Panificados artesanales, integrales y agroecológicos. ¿Probaste la torta toffee? ¿Te dieron ganas de una cremona? Es momento de chipa.

En Capilla del Monte, Pacara. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo, cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba 749, a 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla, sumo mi voz a todas las voces para seguir reflexionando en estos avatares que tiene la época en que vivimos. Estaba mirando cómo la vieja Europa vuelve al fascismo. A 100 años de Mussolini vuelve nuevamente la extrema derecha a gobernar Italia. No solo Italia, sino que parece que Austria, España y varios países se preparan para eso. Y nosotros, a nivel local, también sufrimos la derechización. Por un lado, la derecha se ampara en los medios de comunicación, donde tiene un anclaje muy grande para la difusión, esa difusión de la no política que hubo, no desde ahora, sino que esto viene desde las primeras propuestas del señor Mauricio Macri, con esto de no, la política no. ¿Se acuerdan que nos presentaban artistas, bueno, artistas entre comillas, actores, cómicos, una señora como fue Gabriela Michetti, totalmente desprovista de todo lo que era política, denodando la política? Y la verdad que la política es la única herramienta que tenemos para actuar en democracia. Lo que pasa es que a la democracia, a la derecha le interesa bien, bien poco. No quise usar un término soez para definir qué es lo que hace la derecha con la democracia. Le importa poco. Usa las instituciones. Nada más que para su beneficio, ¿sí? Para desde ahí operar desde el Estado contra el Estado. Eso hace. Y lo peor de todo, que creo que es lo que sufrimos acá, es la mafia más la derecha. Han salido varios artículos este fin de semana sobre esta desgracia que tenemos de la mafia sumada a la derecha, que tenemos enquistada en las instituciones, en los medios y en esos partidos que se llaman la oposición, que no han dudado en orquestar directamente un atentado sobre la enemiga pública número uno, en la que eligieron a Cristina Kirchner. La eligieron para que sea la enemiga, porque realmente era quien desde la política pudo, por lo menos con un pedazo de poder, hacer mucho para el bienestar de las personas y del pueblo. Yo me pregunto ahora, con este discurso de la antipolítica, Qué grave que se vuelve la situación, porque los jóvenes que no han tenido una memoria concreta de esos años que vivimos, desde 2001 hasta ahora, con sus crisis y con su anticrisis, con ese crecimiento que hubo durante el kirchnerismo, porque si los adultos que vieron mejorados sus negocios, vieron mejorada su vida, viajaron, pusieron negocios, tuvieron empleados, buenos negocios, las cosechas, las fábricas, toda la industrialización, la tecnología, y resulta que eso de pronto resultó que había que cambiarlo. Había que cambiarlo con una no política. ¿Una no política de qué? ¿Será para que la sociedad se quede realmente afuera, afuera de las ganancias? Así fue siempre. Lo mismo pasó con Lula y lo mismo pasa con Cristina, donde se cantó mucho, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, pero el quilombo se armó y a Cristina la tocaron y bastante. La jueza Capuchetti, muy enquistada también dentro de lo que nosotros llamamos el partido judicial o la mafia orquestada en el partido judicial, se niega a seguir con la investigación. De los copitos para arriba parece que nada existe, y de los copitos para arriba es donde realmente está esa mafia enquistada en lo que llamamos Comodoro Pro. Por suerte, no sé si han visto, desde el viernes pasado hay una convocatoria internacional, se llama Progressive Internacional, y es no solo a favor de nuestra vicepresidenta, sino también en contra, discúlpenme, del lofer. Entonces, los invito a todos a buscar, busquen en las redes, y solo hay que poner una firma para ver que no todos nos vamos a creer el verso de la no política y que no todos vamos a pensar que son cuatro loquitos los que produjeron un atentado que pudo haber sido catastrófico, y a lo mejor si no nos ponemos, como se dice, las pilas, puede llegar a serlo. Así que en esta reflexión invito a, esta vez sí directamente invito a participar de esta convocatoria tan importante que se llama Progressive International. Cualquier red que ustedes usen, Facebook, Twitter, Instagram, la tienen, y desde ahí se puede firmar junto con personajes, están Noam Chomsky y sociólogos, economistas, juristas de todo el mundo, no solamente de lo que nos dice Clarín y La Nación Más, para decirlo con todas las letras, de todo el mundo, que se han dado cuenta de la aberración jurídica que cometieron contra la vicepresidenta. Y no es solamente la vicepresidenta la perjudicada, podemos ser cualquiera de nosotros cuando no hay justicia y cuando el poder judicial está tomado por las mafias. Las mafias siempre, siempre, desde Italia hasta Al Capone, o la mafia que quieran ver, van a ver cómo se enquista siempre dentro de las instituciones estatales para desde ahí desplegar su delincuencia, digámoslo con todas las letras, delincuencia. Bueno, les dejo un saludo a toda la audiencia y me despido hasta la semana que viene, siempre dejando esta invitación para que todos podamos colaborar con la sociedad que somos nosotros mismos. Bueno, y quiero agradecer a Elizabeth Jorge que por su militancia, por mandarnos sus reflexiones, que siempre son tan claras. También a Silvia Villegas, que lo hace los jueves, siempre muy clara y muy directa. Y a Martín Bermúdez también, que son nuestros columnistas y hacen las editoriales. Y por eso he recibido así privadamente como felicitaciones para ellos, así que realmente estamos contentísimos que estén acá en el programa. Y lo que decía Elizabeth, yo también quiero decir que uno es responsable de votar, porque siempre dice, bueno, tanto porcentaje no votó. O sea, uno es responsable de votar y de tratar de votar lo mejor que uno puede. Eso, la responsabilidad del voto. Cuando son las elecciones, uno debe ir a votar. Si no, va a pasar lo que pasó en Italia. Y después lo explica muy bien Martín Bermúdez, que quiero que lo escuchemos. Pero bueno, así que, Elizabeth, bárbaro, esta reflexión es muy acertada y siempre ayuda a pensar. Vamos, Betty, con el tango del día de hoy. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a escuchar el tango Grisel, ¿verdad, Dani? O mentira. Bueno, es una historia de amor, es una historia de amor que se eternizó en un tango. La desgarradora historia de un amor prohibido que tuvo su revancha en la letra de José María Contursi y música de Mariano Mores. Pero vamos a escuchar este tango en la voz de Lidia Borda. Mira, si algo me agrada de esta joven cantante es su estilo, porque respeta el modo clásico de interpretar el tango de forma natural, sin efectismos, transmitiendo además un sentimiento que al transcurrir de las letras resulta espontáneo y creíble. En estos tiempos donde abundan las mujeres que cantan tango, ella es una rara avis que sale de los estereotipos impuestos a partir de los años 60, ubicándose en un lugar cercano a las grandes cancionistas que la antecedieron. Es dueña de un bello timbre de voz, tiene buen gusto y no cae en la tentación de los recursos estridentes. Con nosotros, el tango Grisel, en la voz de Lidia Borda. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido. ¿Te acuerdas de mí, Grisel, Grisel? Bueno, quiero agradecer y saludar a quienes nos acompañan en este viaje radial a Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, a Oishi Cafetería y Heladería en la entrada de la Galería Luz de Sol enfrente a la Plaza San Martín, Stafirulá, Verdulería Dietética y Vivero en Rivadavia 415 a metros de la Plaza San Martín, a Chalay Alfajores de Argentina, los mejores para mí, alfajores de acá de Capilla del Monte, Diagonal Buenos Aires 153 en La Techada, Pinturería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, con nuevas promociones. Sucro Dreams, Colchones y Sommiers en Avenida Colón 1376, Córdoba Capital, Librería Nahual en La Techada, es el templo, y 891 Todo Piletas, las personas que quieran pueden llamarla Andrea y hacer su pedido al 3548-576899, y son todos los insumos para piletas. Bueno, como yo les había dicho antes, cuando escuchamos a Elizabeth Jorge, tiene muchísima relación con lo que va a decir Martín Bermúdez, así que quiero que lo escuchen atentamente, porque cuando estas personas pueden hablar, uno aprende, y bueno, para eso es este programa, para escuchar otras voces, y aunque no estemos de acuerdo, poder aprender, o por lo menos nos enseña a discernir. Así que vamos con Martín Bermúdez, a quien yo le tengo un súper respeto. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. En un día movidito, muy movido. En principio, bueno, recordarán que en mi última editorial, mis últimos comentarios, referían a los avances de la derecha, la carrera armamentista, la financiarización de la economía, todos detalles que a veces parecen sueltos, si no fuera porque de a poco se va confirmando que esta carrera armamentista y estos grandes movimientos de dinero están sirviendo para justificar un avance de movimientos de ultraderecha como no se veía desde los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y el ejemplo es claro con el triunfo de la alianza de ultraderecha neofascista de la política Meloni en Italia, que se saca fotos debajo de la bandera del MSI, del Movimiento Social Italiano, ahora reconvertido en un partido que se llama Fratelli de Italia, Hermanos de Italia, y las fotos debajo de esa bandera tiene los colores de Italia en el medio de una llama, que es la llama del fascismo, que es la misma llama que está en la tumba de Mussolini. Vamos atando los cabos, ¿no? Bueno, esta señora gana en Italia, pero ¿por qué gana? Porque mucha gente dice, bueno, ganó por mayoría. Claro, ganó por mayoría de los que fueron a votar. Y ahí es donde uno empieza a preocuparse, porque es tal el desencanto que tiene la gente con la clase política, que en realidad hay lugares de Italia donde el 70% del electorado no fue a votar, votó solamente el 30%. Entonces, esta señora ganó por mayoría, pero es una mayoría sobre un 50% del electorado promedio que votó en Italia. O sea, votó la mitad de la gente que podía votar. De esa mitad de la gente que podía votar, ella ganó con un 40-41%. Si seguimos el ejercicio matemático, llegamos a la conclusión de que en realidad ganó las elecciones en Italia con un 20% de votos a favor. O sea, la quinta parte de los italianos. Uno de cada cinco italianos votó para que volviera la ultraderecha. Y el resto, ahora, con su desencanto con los políticos y los partidos políticos, se está agarrando la cabeza porque nadie podía creer y todos subestimaban a esta política que ahora va a gobernar Italia. Sirva este razonamiento para poner un primer punto en nuestra reflexión de hoy. Vamos a un segundo dato que es importante. Hoy el panorama sindical está realmente muy, muy conmocionado porque hay una gran cantidad de sindicatos reclamando apertura de paritarias y el que hizo explotar todo fue el sindicato de los neumáticos. Ahora bien, ¿qué titulan, por ejemplo, algunos de los diarios, La Nación, por ejemplo? Toyota parará su producción por culpa del paro de los trabajadores de neumáticos. O sea, que los trabajadores de neumáticos, que hacen un reclamo genuino, que no tienen forma de equiparar la inflación, como no tenemos un montón de personas, hacen un reclamo genuino porque tienen sus sueldos muy atrasados, pero ese reclamo que hacen para poder llevar comida a su casa, para pagar las cuentas, para pagar sus medicamentos, para cumplir con todo lo que nos pasa a todos en este momento, para la nación es la culpa de que Toyota no fabrique. ¿Y quieren que les diga algo? Es parte del discurso de derecha, es parte del discurso de derecha, que va de a poco socavando el ánimo de la gente, horada la confiabilidad y la credibilidad de los sindicatos, horada la confiabilidad y la credibilidad de los políticos, destruye la confianza en las instituciones. Entonces llega un momento donde la gente está tan desalentada que no va a votar y pasa lo que pasó en Italia. Miren, yo a veces trato de no subirme al discurso de los medios concentrados y hablar solamente de los medios concentrados, pero es inevitable porque vulneran la inteligencia de la gente, le faltan el respeto a la inteligencia de la gente. Yo empecé a hacer radio en el año 93 aproximadamente, así que si hacen ustedes sus cuentas, con alguna interrupción en diferentes emisoras, a veces con programa propio, otras veces no, tengo bastante ejercicio de la profesión en la conducción de radio. Yo sé perfectamente de qué manera un periodista deshonesto puede manipular la información. Entonces, volvemos a La Nación otra vez, diciendo que la política Meloni gana en Italia, gana arrasando, arrasa la derecha en Italia. O sea, no, lo que todos estamos viendo como una tragedia, La Nación lo pinta como una cosa ventajosa. Hacemos un stop ahí, vamos al partido del otro día, Argentina contra Honduras. Partido Argentina-Honduras en Miami. Miami, que es el único lugar donde en las últimas elecciones, salvo alguna honrosa excepción de la Argentina, el único lugar donde en las últimas elecciones ganó el macrismo. Miami. Miami donde votan los residentes argentinos en Miami. que están a 7.600 kilómetros de la realidad argentina y que tienen una visión evidentemente distorsionada, porque para ellos es muy fácil pensar que Macri es la solución para la Argentina. Total, si rompe la Argentina, ellos están en Miami, que fue lo que pasó. Bueno, fue Macri a la cancha el día del partido de Argentina con Honduras. Titula Clarín, Nación, Mendoza Online, que es un... Yo, realmente Mendoza Online es un caso aparte de poco respeto por el periodismo. Titulan Macri aclamado, ovación a Macri. Y cuando ustedes miren el video, si es que no lo vieron, búsquenlo, van a ver que con toda la furia hay 50, 60 personas aplaudiéndolo. Y nada más. No está todo el estadio parado gritando Macri, Macri, Macri como si fuera Perón. Que no nos tomen por tontos, que no los tomen por tontos. Porque de última, yo tengo un poquito de ventaja, si se quiere, por haber estado muchísimos años en la radio. Pero le faltan el respeto a la gente. Y de a poco la van haciendo creer de un montón de cosas que no son. Ni Macri fue aclamado, ni Toyota para por culpa de los fabricantes de neumáticos. Toyota para... o Ford paró su producción, porque no hay neumáticos. Punto. No es por culpa de los trabajadores de los neumáticos. Es ¿por qué no hay neumáticos? Porque los trabajadores de los neumáticos tienen atrasados sus salarios de la misma forma que los trabajadores de un montón de sindicatos. Hay un montón de sindicatos. Y ahí viene el otro terrible problema. Y vamos acercándonos al fin de esta reflexión. Por supuesto, todos estamos disconformes con la inflación. Por supuesto, todos queremos que la inflación pare. Y por supuesto, todos queremos que las paritarias nos acerquen al menos a todo el poder adquisitivo que hemos perdido. Pero esto es utilizado por el discurso de derecha para justificar que la gente crea que cuando vuelvan van a solucionar algo. ¿Y quieren que les diga algo? Repasen, miren, busquen, están en YouTube todos los discursos de Macri. Todos los discursos de Macri, cuando dijo en su momento, y lo dijo en entrevista, en televisión, todo, controlar la inflación es lo más fácil que hay. Se fue con un 54% de inflación interanual, sin guerra y sin pospandemia. 54% de inflación interanual fue lo que dejó Macri. Y cerraron 25.000 pymes. ¿Qué es lo que va a ser distinto ahora? Si cuando salen a hablar ahora dicen que van a ser muy duros en las medidas que tomen y que no va a haber piedad, que van a reprimir, que va a haber sangre. Patricia Bullrich diciendo que va a correr sangre si es necesario. Queridos amigos, yo sé que cada región, cada ciudad, cada provincia de la Argentina tiene sus preferencias en términos políticos, pero no creo que nadie prefiera pegarse un tiro en el pie. Si dejamos que avance la derecha, si dejamos que la derecha siga adelante, esto ya no es fascismo de mercado. No es solamente tomar la totalidad del poder y la totalidad de los medios de represión para reprimir las protestas. Es seguir con la financiarización de la economía, seguir tirando al piso los salarios, seguir oprimiendo a los trabajadores. ¿Y saben qué? Ahí ya se van a olvidar de la ideología, ¿eh? Tenemos una oportunidad de pensar cómo queremos el futuro. Y es muy probable que de todos los errores que haya cometido Alberto Fernández, muchos de ellos molesten muchísimo a la hora de pensar el voto. ¿Pero quieren que les diga algo? Si repasan la historia, solamente hay dos presidentes que nunca serán recordados por haber hecho nada, porque no hicieron nada. Uno fue Fernando de la Rúa y otro es el mismo Mauricio Macri, que ahora explica cómo va a solucionar el país. Que no nos tomen por tontos. Voten con el corazón, pero voten con la cabeza. No voten con odio, porque votar con odio lleva al fascismo al poder. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas tardes. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, y sigo diciendo que uno es responsable del voto, de votar o de no votar, y a quién votar, y también uno es responsable de instruirse, de estudiar un poco, de ver los programas en la televisión, si es que ves televisión, y de ver qué canal, este u otro. porque mucha gente, yo le digo, ¿por qué no pones otro canal así tenés otra idea? No, porque me dicen, no me gusta lo que dicen. Entonces, cuando van a votar, votan lo que dicen los programas en la televisión hegemónica y después nos va como nos va. Yo lo único que espero es que no vuelva a ganar el macrismo. Aparte, tenemos que estar atentos qué es lo que informan esos medios. Porque esos medios en el 2015 decían que eran los kirchneristas o el partido que estaba gobernando en ese momento, que estaban asustando a la gente porque decían que Macri esto, que Macri otro. Y Macri vino e hizo todo lo que Scioli decía en su momento en ese gran debate, que Macri salió campeón ganando, no sé, divino, pero después nos vacunó a todos, nos perjudicó a todos y nos sumió en una deuda que va a llevar muchos años pagarla. Hoy por hoy esos mismos medios nos siguen informando, siguen incentivando el odio, siguen como acrecentando el odio, y lo cierto es que aún hasta La Nación estaba diciendo que Cristina provocó este tema del magnicidio para zafar del juicio. Entonces, esas palabras le dan libertad a las personas que están enredadas en esos conceptos para hacer cualquier cosa. Entonces, tenemos que estar muy atentos qué es lo que escuchamos, analizarlo, no tragarlo así como si nada, y preguntarnos cuál de los dos gobiernos o los dos partidos nos consiguen, nos dan derechos y quiénes nos lo quitan. Y a partir de ahí vamos a tener más claro la situación, cómo y qué cosa escuchar. No, y aparte veamos que durante 9 días lo escuchamos a Luciani y a Mola hablar en su alegato en contra de Cristina en Canal 13, TN y La Nación Más. Y cuando la defensa de Cristina habló, que fueron solamente 3 días, no lo pasaron. Y solamente lo que se escuchaba en esos canales eran los comentarios de los operadores, porque ya no hay que llamarlos periodistas, ya son operadores. Y la gente se queda con lo que dicen estos operadores. La verdad que es una televisión basura, la de TN, la de La Nación Más, Canal 13 y otros afines. Bueno, vamos con 2 canciones. Meteoros, Decirnos la Verdad, y Mariquena Monti, Viendo Buenos Aires Pasar. Sacar las piedras del camino, empezar.

¿Cómo se toma la muestra? Si la muestra se toma de una canilla, primero hay que dejar correr bastante tiempo el agua de la canilla. Segundo, con un hisopo grande embebido en alcohol, hay que prenderlo y pasarlo por la canilla ya cerrada, tanto por afuera como por la parte de adentro, que en ese momento estaba vacío, sin agua. Después dejar correr un poco más el agua y tomar una muestra más o menos el equivalente a una botellita de 500 mililitros. Sobre esas muestras se realiza lo que se llama el análisis bacteriológico y el análisis químico. El análisis químico va a determinar las sustancias químicas que contiene el agua, los minerales, si tiene magnesio, si tiene potasio, si tiene hierro, calcio, y también si tiene presencia de cloro o flúor, que ya esos elementos no son minerales. Ahí se determina en realidad si el agua está apta químicamente para tomar o no. O si es apta, pero puede ser un agua dura, por ejemplo, que lo detectamos fácilmente porque al lavar la ropa o al lavarnos la cabeza con shampoo veremos que el agua no hace espuma. Eso sería un agua dura. Bueno, y después se hace el análisis bacteriológico, que lleva un poco más de tiempo porque se cultiva en unas cápsulas llamadas cápsulas de Petri. Se ponen muestras de agua, se les pone en un horno a una temperatura como para que los microorganismos se reproduzcan y después se mira a ver qué microorganismos hay. Y entonces ahí se determina si el agua es bacteriológicamente potable o no, o apta para el consumo o no. En realidad, el agua debe ser incolora, inodora e insípida, o sea, no debe tener ni color, ni olor, ni sabor. También otros determinantes a la hora de tomar la muestra de agua es saber si el agua está siendo tomada directamente de un pozo, de una napa, como puede ser a través de una bomba, o si el agua viene de un tanque o si viene del abastecimiento del agua corriente, de cañerías de agua corriente. Si es tomada de una napa, o sea, directamente de una bomba, de un pozo de agua, y también puede ocurrir si está tomada dentro de un tanque, lo más probable es que de la napa casi seguro va a tener contaminación biológica. ¿Por qué? Porque las napas son como ríos subterráneos y estos ríos subterráneos muchas veces pasan por pozos ciegos o por medio de la lluvia, con el excremento de los animales, vacas, ovejas, etcétera, eso se filtra y va a dar a esos ríos subterráneos. En general están contaminados o pueden ser ríos a cielo abierto también, de los cuales probablemente también salgan bacteriológicamente contaminados. Si el agua es tomada de un tanque, hay que verificar si el tanque tiene limpieza periódica o no. Y sobre todo, además de la limpieza periódica, que no haya ningún animal muerto, porque puede ser que caiga un pajarito o cualquier otro tipo de animal y se descomponga en el agua. Y eso nos va a dar una contaminación que no es real porque depende del tanque donde fue tomado. Así que hay que tener en cuenta todo eso. Lo digo porque leí el análisis que hicieron en un profesorado de biología y la verdad que habla de una muestra de agua tomada de una canilla y no especifica mucho más. Mi experiencia que estuve acá como turista es que el agua de Capilla del Monte para mí está potable, química y bacteriológicamente, porque la verdad me he pasado 15 días tomando este agua y no hay ningún problema. Es más, se vería una pequeña endemia en la población de gente que obviamente tiene enterocolitis y otros problemas intestinales que causarían las bacterias coliformes, Escherichia coli y todo eso, que son bacterias que se encuentran en la materia fecal. Así que un análisis real tendría que tener todos esos puntos cumplidos, si no, no es válido. Los recipientes en donde se toma la muestra de agua deben estar esterilizados. Eso se logra tomando los recipientes y esterilizándolos en un autoclave o en un horno con calor seco a una temperatura tal de que mueran todos los microorganismos que el recipiente puede tener. Si no se tienen en cuenta todos estos detalles, la toma de agua para realizar el análisis no sirve como para decir estamos tomando agua contaminada o no. Obviamente de todos los resultados se hace un promedio además. Y el promedio ese de, por ejemplo, 20 tomas es el que nos va a dar el resultado real de la situación del agua de la zona que hayamos elegido. Y esto último no sé si será polémico o no, pero no es que es un análisis que esté mal, sino que pareciera que es un análisis de una práctica de laboratorio de biología o de microbiología, en los que tal vez a cada alumno se le ha pedido que traiga una muestra de agua de su casa y se ha hecho un análisis bacteriológico solo informando bacterias coliformes. Lo más probable es que sea eso, porque el análisis físico es inexistente, el químico es inexistente y el microbiológico está súper incompleto. Solo han mostrado bacterias coliformes. Así que, perdón que sea tan sincero, ese análisis no sirve para nada, pero para nada absolutamente que refleje el estado del agua potable o no potable de Capilla del Monte, ni siquiera del barrio. Por otro lado, viendo los resultados del análisis ese, digamos, microbiológico parcial, así a simple vista, primero arriba tiene un membrete de un profesorado. Cabe destacar, lo digo como docente, como vicedirector de una institución educativa y como profesor de química de más de 30 y pico de años en función, que los profesorados e institutos escolásticos no hacen trabajos para terceros. Eso es rarísimo, sobre todo si es un profesorado estatal. Segundo, está borrado el nombre del solicitante del análisis. Para finalizar, se ve la firma de un bioquímico y doctor en química que realmente existe, pero no está la matrícula. Y eso es rarísimo, porque como bioquímico y doctor en química tiene que tener una matrícula. Por lo tanto, yo diría que él está perjudicado con eso, porque están haciendo circular un análisis y lo hacen como responsable a él de esos datos. Así que tal vez sería bueno entrevistarlo al doctor Piazza, creo que se llama, para ver en qué contexto ese análisis fue realizado. Porque es triste que esté circulando por la comunidad un análisis de ese tenor y en forma anónima, digamos. Bueno, espero que lo entiendan, que haya sido fácil la explicación. Bueno, muchos saludos para Diego, Dani y Betty y todos los amigos de acá, de Capilla del Monte. Saludos a todos los capillenses, hasta la vuelta, me regreso a Buenos Aires. Abrazos. Bueno, y esto es otra voz de, como es una radio, muchas voces. Hay voces a favor y voces en contra, y esto es lo que nos hace a nosotros pensar. Ahora deberíamos pedirle a las autoridades que hagan un estudio exhaustivo. Y bueno, es para eso. Yo la verdad que no entiendo nada del tema y lo tienen que definir las personas que saben. Bueno, ya estamos casi al final. Muy claro, Roberto, ¿eh? Bueno, acá me decían que que están a favor unos y otros que están en contra. No los puedo leer ahora porque ya estamos terminando el programa, pero bueno, esto hace pensar. Y si quieren escuchar otra vez el programa, pueden escucharlo en Radio CUT, una radio muchas voces, Me Asomo. Bueno, Daniel, Betty, nos estamos yendo ya porque ya no tenemos casi tiempo, tenemos que presentar otra vez a nuestros auspiciantes. Y me parece que no entra otra canción más. Así bueno. Que bueno, la dejaremos para el jueves. Por mí, un gran abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves a las 19 horas. Yo no estaré, pero estará Betty y estará Daniel.